Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Lloran las piedras también, tristes de verlo pasar, le tiende sus ramas el algarrobal. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Desde su tierra natal, como un girón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el quinil, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal. Sombra que quiere volver, rumbo de la soledad, en Olta la muerte lo viene a buscar. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal. Desde su tierra natal, como un girón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver. Responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. El general Peñalosa ya se levanta de su soledad. Lanza que pide volver, árbol que quiere brotar, la voz de los llanos lo vuelve a nombrar. El general Peñalosa ya se levanta de su soledad. Desde tu tierra natal, como un girón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el quinil, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. La lanza del chacho tal vez volverá.